Mariano Fioqueta, secretario adjunto del Sindicato de Prensa Mendoza. Bueno, jornada de visibilización, radio abierta en la puerta del diario Los Andes. Bueno, ¿qué sabes vos? ¿Qué ha dicho la patronal con respecto a querer reincorporar a los 50 trabajadores despedidos? Hasta el momento, después de que al principio de la semana pasada despidieran a 50 trabajadores y trabajadoras de prensa, entre ellos trabajadores del sindicato de prensa, cerca de la mitad, y la otra mitad del sindicato de gráficos, la única información que tenemos es que en estos días estarían pagando las liquidaciones. Nosotros estamos haciendo los reclamos correspondientes en el Ministerio de Trabajo, en la subsecretaría y obviamente si es necesario en la justicia, para reincorporar a todos los trabajadores y en particular miembros de comisión directiva y delegados gremiales que también pasándose, esquivando todas las legislaciones laborales de la Argentina, también han sufrido su despido, lo que configura claramente una persecución gremial al sindicato de prensa, también al sindicato de gráficos, porque también han tenido despedidos que son de la comisión directiva y también delegados que trabajaban acá en Los Andes, así que por el momento nosotros seguimos con los reclamos, porque en paralelo también estamos con la situación paritaria, estamos discutiendo salarios, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo por ese tema, y esperamos que, más allá que no es el tema principal del encuentro, tengamos alguna novedad sobre la situación de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, ya los trabajadores y las trabajadoras están haciendo sus reclamos directos y las cartas de documentos cursadas a las empresas para que sean reincorporados todos los trabajadores. Bueno, tema difícil. Hay tres familias importantes de Mendoza que yo no sé si ya se efectivizó esa compra. Hasta el momento no tenemos la información certera de que justamente el grupo Broda, que es por los hermanos Barbera, y el grupo Badaloni, Mauricio Badaloni, que también es el propietario de Andesmar, y se habla obviamente de algunos otros empresarios que también... Sí, en principio son todos rumores, no sabemos quiénes van a estar involucrados, lo cierto es que la decisión clara del grupo Clarín, que es el dueño actual de Los Andes, es vender la empresa en el medio, achicando el costo laboral con 50 despidos y obviamente pisando la paritaria, porque nosotros tenemos la paritaria pisada de hace más de 4 meses, con el claro objetivo de disminuir las indemnizaciones que le tienen que pagar a los trabajadores. Bueno, repito, esto no es el primer día que están haciendo la carpa. ¿Por cuánto tiempo creen que se debe mantener esta jornada de lucha? Nosotros vamos a seguir con los próximos días con la carpa. Como comentaron recién en la Radio Verde los compañeros de la CGT, el día 9 de mayo, que va a ser el paro nacional acá en la provincia, la CGT se va a convocar en la carpa que ha armado el sindicato de prensa para repudiar los despidos y obviamente visibilizar la situación, que claramente por la situación nacional y económica no ocurre solamente en los diarios de la provincia, sino también en otros sectores del trabajo, así que se va a estar visibilizando la situación el jueves 9 de mayo. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, no sé si se me escapó algo que sea importante recalcar o reflejar. Lo importante es resaltar la que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tomar conciencia de la situación que se está viviendo y la solidaridad entre todos los sectores, porque es la única manera de que con la acción colectiva logremos defender nuestros derechos. Muchísimas gracias, Mariano.